Estamos en el hospital Mercante, hablando con la directora del mismo, que tuvo la deferencia de atendernos después de un tiempo, por mucho laburo y demás. Vamos a ser concreto y rapidito, como para no restarle laburo, sabemos que tiene mucho, mucho trabajo. Ya empezó el teléfono, así que eso habla del trabajo que tiene, que estamos así, digamos, nada preparado. Nada preparado, digamos, como para saber qué le vamos a preguntar o no. Simplemente hubieron varios puntos los últimos meses que hacían a este hospital, ¿no es cierto? La cosa más vieja es el tema de se había cerrado la sala de adicciones, que no era bajo la dirección suya, pero bueno, luego se hizo una salita muy, un sector muy bueno, que es obstetricia y pediatría, concretamente. Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Gracias por venir. No, el tema puntual fue que cuando se termina el acuerdo del Ministerio, el Ministerio de Desarrollo, y pasa todo lo que es adicciones al otro Ministerio de Desarrollo, se cierran dos lugares, los únicos dos lugares que había de atención de las adicciones. Uno era acá y el otro creo que era Lanús. Sí. Bueno, lamentablemente, vos sabés que tuvimos conflictos acá con el personal, pero se pudo resolver gracias al diálogo. Creo que vos también participaste en esto. Se pudo resolver la parte económica también, porque ese ministerio les debía a los trabajadores. Y bueno, el espacio que quedó, como bien decís, hicimos todo el área de atención ambulatoria de maternidad. O sea, todo lo que sea ginecología y obstetricia está destinado a ese lugar. Qué bueno desde muchos puntos de vista. Primero porque la mamá embarazada se siente cómoda de saber que tiene su lugarcito en el hospital. Y desde la parte epidemiológica, la mujer embarazada no está dando vueltas por el hospital. Va a aquel sector y de ahí a rayos o laboratorio, pero no se está moviendo entre todos los pacientes que, bueno, pueden ser fuente de infección. Bueno, y realmente la mamá está muy contenta porque quedó muy bonito. Es otra cosa, sí, lo vi, que está muy bonito, cómodo y da como algo de contención, se nota. Exacto. Sí, se nota. Pero no, bueno. No tenemos que olvidar que el hospital es netamente materno infantil. Más o menos por año tenemos 3.500, 4.000 partos. ¿Concretamente a qué se debe? Ahora, y bueno, la población, tenemos una población joven con una tasa de natalidad muy alta y bueno, es la mayor demanda. Porque este hospital viene a ser un poco contención de partidos linderos también. Por ejemplo, Moreno, por ejemplo, Pilar, que la distancia por ahí es mucho más lejos. Esto, digamos, obviamente deben saberlo en provincia. ¿Y por qué pareciera que a veces no quieren venir los médicos? Concretamente, la vez pasada estaba cerrada maternidad por falta de neonatólogos. Te voy a dar una primicia. Sí. El tema de la falta de neonatología, no es falta de neonatólogo, que en ese momento yo te lo comenté, que no es falta de médico, sino de capacidad operativa. Si vos tenés 12 cunitas con 5 o 6 pacientes respirados en la terapia intensiva neonatal, no podés poner más pacientes por una cuestión de espacio. Y hace rato, ya hace año, año y medio, que estamos con el proyecto, con el Ministerio de Salud de la provincia y UNICEF, de ver si podemos agrandar evidentemente la neonatología. Y ayer tuve una sorpresa porque, bueno, parece que firmemente estamos atrás de eso. Y si Dios quiere, primicia, en este año empezaríamos la remodelación para agrandar la disponibilidad de camas de la NEO. Ah, qué bueno, qué bueno. Digamos, y esto, que a ver si se entiende la pregunta o si puedo hacerlo bien objetiva y esclarecedora. Por ejemplo, pasó el tema del quedar sin teléfonos, quedar sin ambulancia, bueno, sumado a la neonatología, se pudieron el año pasado, después de, creo que un pequeño, pero siempre con el diálogo, ¿no? Pasar a planta, se dice, enfermeros que estaban haciendo. Todos los enfermeros pasaron todos. Actualmente hay enfermeras que vinieron desde Nación, que, o sea, subvencionó Nación para fortalecer las maternidades y las neonatologías. Y a esas chicas recién ahora las pasaron a planta este mes y quedan 8 solitas que en los sucesivos meses en teoría van a quedar en la planta también. Así decía lo del teléfono, lo de la ambulancia. ¿Qué parece? Digamos, ¿a qué se debe? A veces se toman en definitiva medidas y un poco se nota, digamos, la mejoría, ¿no? El tema del anestesista, que es un tema muy particular. ¿Por qué concretamente no lo explicas? A ver, que ahora tuvo solución, felizmente también, ¿no? Parece que estamos en vías de solución. Uh-huh. El tema de anestesia, bueno, fue un tema particular con un profesional que el grupo no se sentía cómodo con este profesional. Bueno, hicimos el reclamo pertinente y la anestesia no depende tampoco del ministerio, porque tienen una asociación muy fuerte los anestesistas, que lo habrás visto también en las clínicas privadas, sí, cuando dicen hacen paro. Tienen también un sueldo preferencial porque su gremio es muy fuerte. Y bueno, la sociedad de anestesia estuvo un mes casi para reponer a ese anestesista. Entonces había días que teníamos problemas con la planta, no con la guardia, porque la guardia siempre estuvo cubierta, pero con plantas de cirugía.